Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil y se los adelantaba en el saludo inicial. Vamos a hablar con Damián Mozo de FENAPES con respecto al no acatar lo que es la reglamentación de este protocolo sanitario por el COVID-19, o por lo menos no en su totalidad, y así lo hablábamos con Damián fuera de micrófonos. Damián, gracias por el tiempo. Contale a Jorge, Ricardo y la audiencia cuál es la situación que se vive en el Liceo 1 y anexos aquí en la ciudad de San Carlos. Buen día, ¿qué tal? Mucho gusto por haber venido hasta San Carlos para hacer la nota. Muchas gracias. Bueno, yo formo parte de la filial San Carlos de FENAPES y nosotros estamos sacando un comunicado a la prensa y a la opinión pública en general, especialmente a la de San Carlos y las zonas aledañas, en el sentido de que queremos manifestar, nosotros tenemos otra visión de lo que está ocurriendo con el protocolo sanitario en relación con el COVID-19, en el sentido de que estamos absolutamente convencidos de que el protocolo se está cumpliendo a medias, no se está cumpliendo en su totalidad, como las autoridades del CES proclaman, porque cada vez es menor la cantidad de insumos materiales que llegan, en el caso del Liceo 1 de San Carlos, claramente, y además porque tenemos una escasez de recursos humanos en cuanto a compañeros funcionarios auxiliares de servicio. En el caso del Liceo 1 de San Carlos hay solamente en este momento 4 auxiliares de servicio para un liceo que tiene 2.500 estudiantes en los turnos diurnos, más unos 600 estudiantes que están en el turno nocturno. Ustedes tienen que pensar que es un liceo que funciona de las 8 de la mañana hasta las 23 horas todos los días, de lunes a viernes, y solamente tiene para las funciones de limpieza y sanitización 4 auxiliares de servicio, que además el Liceo 1 tiene que compartir con su anexo. Hay una institución anexada al Liceo 1 de San Carlos, que es justamente el anexo que funciona, digamos, a 2 cuadras del Liceo 1 de San Carlos, que no tiene funcionarios de limpieza y de servicio propios, y esas cuatro compañeras auxiliares de servicio tienen que repartir la tarea entre el Liceo 1 de San Carlos más el anexo que tiene también su población. En ese sentido, consideramos absolutamente insuficiente la cantidad de auxiliares de servicio. Necesitamos al menos 2 o 3 funcionarios más que puedan cumplir a cabalidad con el protocolo, con todo lo que esto implica, una limpieza profunda que se debe realizar todos los días, en vista de que estamos en el medio de una pandemia, de una emergencia sanitaria, y el Consejo de Educación Secundaria sigue sin nombrar más funcionarios de servicio, lo cual complica enormemente las tareas para las compañeras, porque no son ni cerca la cantidad suficiente y requerida, ¿no? Y lo mismo pasa en el anexo, ya que hay que enviar funcionarios de servicio del Liceo 1 de San Carlos al anexo para que cumplan tareas allí. Entonces, en ese sentido, queremos aclararle a la gente que nosotros tenemos otra visión de las cosas, que las cosas no están todo lo bien que el Consejo de Educación Secundaria y el Codicen de la ANEP plantean, que hay escasez de recursos tanto materiales como humanos. Es un poco lo que queríamos señalar a la población. Damián, hablas de 2.500 estudiantes. En esta no obligatoriedad, ¿cuántos están concurriendo al momento? La cuestión de la asistencia, como ustedes saben, no es obligatoria, es voluntaria. Hay una exhortación por parte de las autoridades y también de nosotros para que los estudiantes asistan a clase, porque tenemos muy claro que en realidad las clases virtuales no son para nada lo mismo que las clases presenciales, pero no hay un mecanismo que obliga a los estudiantes a asistir. Con respecto a la pregunta puntual que tú me haces, la cantidad de estudiantes no es la misma que si la asistencia fuera obligatoria, están asistiendo menos estudiantes que en condiciones normales. Hay un montón de razones que explican esto, razones sanitarias, razones de preocupación, razones también de desmotivación, de desvinculación. Los docentes hemos intentado hacer todo lo posible porque el vínculo pedagógico entre estudiante y alumno se mantenga, pero en estas condiciones actuales no es fácil, porque hay que tener presente que el fenómeno educativo está inmerso en un contexto social que lo condiciona, y es el hecho de que hay un montón de personas, padres de nuestros estudiantes, que están sin trabajo, están en el seguro de paro, están pasando por una situación económica y social muy compleja, y eso desmotiva mucho a los estudiantes también. La cantidad de estudiantes que están asistiendo a clases es menor que la que nosotros quisiéramos y las que esperaríamos. También eso nos preocupa, en el sentido de que nosotros pensamos, con respecto a lo que yo les planteaba recién, que si la asistencia pasara a ser obligatoria, realmente no sé cómo haría el Consejo de Educación Secundaria para cumplir con el protocolo, porque es imposible cumplir con el protocolo con esta cantidad de funcionarios de servicio y con la escasez de recursos materiales que se le brindan a las instituciones. Supongo que lo que pasa en el Liceo 1 de San Carlos debe ser más o menos lo mismo que están pasando en todos los liceos del país, porque nosotros como FENAPES venimos reclamando hace años a este gobierno y a los gobiernos anteriores la creación de más cargos de auxiliares de servicio que permitan la correcta limpieza y desinfección de los locales. Damián, más allá de estos estudiantes que si bien no concurren al liceo, aún siguen conectados, hablemos de la cantidad de alumnos que han desertado del sistema. Y bueno, es preocupante, esa es una realidad muy preocupante que realmente el Consejo de Educación Secundaria todavía no ha logrado resolver, porque es muy difícil mantener el vínculo pedagógico después que los estudiantes no asisten, porque hay que pensar cuáles son las condiciones materiales y objetivas en las que viven esos chiquilines, ¿verdad? Tenemos chiquilines que de repente son 4 o 5 hermanos y tienen una computadora, un teléfono celular para todos, para hacer las tareas de todos. El acceso a internet es bastante limitado en muchas casas y en muchos casos. Y hay mucha gente que ha tenido que cortar el acceso a internet porque ha quedado sin trabajo y no tiene cómo pagar las cuentas. Entonces, en ese contexto, las condiciones materiales son determinantes, ¿verdad?, para la realidad de los estudiantes. Es muy difícil para algunos chiquilines mantener el vínculo pedagógico con el centro si no se asiste por la preocupación por la salud, y al mismo tiempo es difícil mantener el vínculo porque no tienen las condiciones materiales como para hacerlo. Es una situación muy preocupante. Este es un año muy complicado en ese sentido, ha sido muy complejo todo esto, y ojalá la situación del COVID-19 se resuelva para que las clases puedan volver a ser normales, pero tenemos la sospecha de que desde el punto de vista sanitario y médico esto se va a mantener un tiempo más. Bien, Jorge, Ricardo, Damián los escucha. Damián, buen día. Buen día. Una de las preguntas que, al menos en lo personal, me planteo cada pocos días, ¿cómo vamos a llegar a fin de año y cuál va a ser el criterio de promoción o no de cada alumno? Bueno, es una pregunta interesante. Yo no tengo la respuesta para esa pregunta porque en realidad es una pregunta que tendría que hacérsela a usted al Consejo de Educación Secundaria. Nosotros no hemos recibido ninguna información al respecto. Sabemos que las autoridades del CES están trabajando en ese tema. Es un tema extremadamente complejo porque usted tiene frente a esa situación una diversidad de realidades. Desde aquellos chiquilines que no tienen la posibilidad material de mantener el trabajo virtual, hasta otros que, bueno, que por una cuestión más de motivación personal, digamos, han dejado de asistir y a la vez no están haciendo las tareas. También nosotros nos preguntamos lo mismo, ¿qué va a pasar con aquellos chiquilines que no están yendo a clase y al mismo tiempo no están haciendo las tareas virtuales, por la razón que sea? Muchos de ellos por razones materiales, económicas, que no les permiten acceder al trabajo virtual, ¿verdad? A veces es un poco injusto la comparación que se hace entre las instituciones públicas y las instituciones privadas, porque la diferencia en realidad no es una diferencia cualitativa, es una diferencia en realidad de acceso a los recursos económicos que a usted le permitan mantener un vínculo pedagógico serio, con estudiantes que no pueden hacerlo porque no tienen los recursos materiales. Estamos viviendo una situación económica muy compleja en la que no se avizora una solución inmediata, y eso también no solo trae consecuencias en cuanto a la desvinculación, también tiene consecuencias en cuanto a la desmotivación por parte de los chiquilines, a los cuales les resulta muy difícil mantener el vínculo si no están en las clases presenciales y a la vez no pueden hacer las tareas virtuales. Es muy complicado. La verdad es que yo no tengo una respuesta para esa pregunta que usted me hace. Es una pregunta que en realidad van a tener que contestar las autoridades del CES. Damián, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo te va? Buen día, bien, ¿y usted? Volviendo al tema anterior, porque es gravísima, son gravísimas algunas de las denuncias que ustedes hacen. Quiero que me expliques en la práctica, hasta donde tú y el resto de tus compañeros sepan, ¿cómo se están dividiendo o multiplicando, si lo pudieran hacer, 4 auxiliares de servicio para higienizar y desinfectar 29 salones de clase, 3 baterías de baños de estudiantes, 2 de profesores, la biblioteca, la secretaría, la inscripción, la sala docente, los laboratorios, además del anexo que tiene 8 salones más, sala de profesores, 2 baños para estudiantes, baño de profesores, laboratorio y otros espacios comunes. Además, funcionando en 3 turnos, los protocolos, sin yo haber leído exactamente el de secundaria, pero entre turno y turno, ¿cómo hacen? ¿Cómo están haciendo? Imposible, es una mugre todo. Bueno, yo no usaría esa expresión. No, la usé yo. Ah. Claro, yo creo que las compañeras de servicio hacen todo lo que pueden dentro de las posibilidades humanas que tienen. Son personas, ¿verdad? Claro. No son máquinas. Pero ¿cómo se divide en cuatro en todo eso, Damián? La cuestión es así. El liceo no está funcionando en la totalidad horaria porque, si bien el liceo abre a las 8 de la mañana y cierra a las 23 horas, hay unos espacios intermedios entre turno y turno en el que las compañeras tratan de hacer todo lo que pueden para mantener el liceo en las mejores condiciones posibles. El liceo 1 y el anexo, ¿verdad? Ahora, son seres humanos y como tales hacen lo que pueden dentro de sus posibilidades físicas y humanas. Es muy difícil, nosotros es un poco lo que planteamos allí en la declaración que sacamos a la población y a la prensa, porque no se puede hacer magia en este sentido, ¿verdad? La magia es para los espectáculos televisivos. Claro. Esto es una realidad material y objetiva. Es muy difícil cumplir con el protocolo. Nosotros reiteramos que consideramos que el protocolo no se está cumpliendo a cabalidad, se está cumpliendo parcialmente, porque parcialmente las compañeras hacen lo que pueden dentro de los recursos humanos y personales que tienen, ¿verdad? Eso está claro, por eso te preguntaba, Damián, porque son cuatro, ¿cómo hacen? Porque las cuatro no están desde las 7 de la mañana a las 12 de la noche. No, claro, por supuesto, cada uno cumple su horario como trabajador y hace lo que puede dentro del horario en el que se encuentra, pero es muy difícil cumplir de manera completa y total con el protocolo, con la insuficiencia absoluta que tenemos de auxiliares de servicio. En este sentido, las autoridades del Consejo de Educación Secundaria han tenido una respuesta cero, nula, digamos, ¿verdad? Nosotros consideramos que necesitaríamos por lo menos 2 o 3 auxiliares de servicio más, y que inclusive el anexo debería tener sus propios auxiliares de servicio, porque es un liceo aparte, separado. Si bien es un liceo independiente, no es el Liceo 3 de San Carlos, porque acá no hay Liceo 3, el anexo funciona a 2 cuadras del Liceo 1, tiene profesores aparte, clases aparte, salones aparte, todo aparte, digamos, ¿no? Lo que no tiene es, digamos, independencia como institución educativa. Depende del Liceo 1, pero depende también de los funcionarios de limpieza que el Liceo 1 le puede proporcionar, ¿verdad? Entonces, desde el momento que ese anexo se creó, debió haber tenido sus propios funcionarios de servicio. Eso me parece que está en la tapa del libro. Sí. Hasta el día de hoy, han pasado ya 5 años, la situación sigue cambiada. Por eso yo le decía a la compañera que nos hace la nota, que nosotros, en ese sentido, la FENAPES tiene la tranquilidad de conciencia que ha hecho los reclamos a todos los gobiernos de todos los colores políticos, desde el Frente Amplio hasta el actual gobierno de la coalición multicolor. Sí, es clarísimo. Además, ustedes delegan las responsabilidades como debe ser si llegara a pasar algo. Y cuando ustedes se refieren a si llega a pasar algo, estamos hablando en la práctica de que si se origina, aparece un caso de COVID-19, con este panorama, no se sabe en qué puede terminar. Es clarísimo. Nosotros siempre nos hemos hecho la misma pregunta. Por suerte, hasta ahora, la situación no se ha dado. Siempre nos preguntamos qué es lo que llegaría a pasar en el caso de una institución educativa como la nuestra, que gigante, si apareciera un foco. Siempre nos hacemos la misma pregunta. ¿Cuál sería la respuesta concreta? Porque, como ustedes saben bien, hay muchos casos asintomáticos en los que la persona no sabe que tiene COVID-19 y puede transmitirla a otras personas, ¿no? Ojalá que eso nunca nos pase, ¿no? No es lo que nosotros, por supuesto, pretendemos. Consideramos absolutamente que la salud está primero y que lo demás viene después. Es medio vergonzoso lo de secundaria, porque además ustedes suman ahí, Damián, que hay aportes personales y donaciones de elementos de desinfección, trapos de piso, ¿vale? Es el colmo. Lo que ocurre es que muchas veces las personas, con mucha buena voluntad y de manera muy bien intencionada, tratan de suplir las deficiencias, digamos, que el sistema tiene con aportes personales, o sea, compran cosas de su bolsillo, eso es lo que queremos decir concretamente. Y es una acción, repito, muy bien intencionada, muy destacable, muy loable desde el punto de vista moral, pero también nos preguntamos hasta qué punto es correcto eso, ¿verdad? Cuando en realidad las autoridades deberían ser las que brinden todo lo que se necesita. ¿Qué es eso? Gracias por esta charla, muy amable, buen día. A las órdenes, buen día para ustedes. Suerte. Gracias. A ti. Bien, cerramos el móvil, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. A ustedes, chau. Frecuencia abierta.